La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Seguimos. Gracias por la sintonía en este martes 23 de abril. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Aniversario también, felicidades. Muchas gracias por la sintonía a toda la gente que trabaja conmigo a diario, me escucha su trabajo. Muchas gracias. Donde quiera que estén en sintonía conmigo, thank you for listening, thank you for the support, gracias por el apoyo. Bueno, ¿qué más quieres escuchar en este martes? Whatever you want. De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela. Todavía me falta una hora y media para tocártela. Canción que tú quieras, no sea mal pensado. Alright, también para cuál concierto quieres ir, boletos para la Mega Mezcla, Miami Bash y boletitos para ver Aventura. You ready? Sentimiento. Alex Sensation. Sacar tu recuerdo de mi mente.

1-800-315-9790. Taco Tuesday con Alex Sensation. Una mezclita de bachata. De la buena. Pícara, pícara. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. All right. Prepárame la línea, Jesús. Vamos para aire. Alex Sensation. Camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que se joven raro algo se pueda robar, algo se pueda robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago para poderme arrestar, para poderme arrestar. Ay, Alex. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazé. Voy a llegar diciendo que soy jardinero, y todas las mañanitas cuando tú salgas en batica yo te veré. Esas bachatas un martes son pegrilosas. All right, preparándote la próxima megamezcla, ahí tenías un bachatazo. Para ti, para ti, para ti. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Es fácil, ven a bailar conmigo. All right, preparándote la próxima hora, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. ¿Qué más quieres escuchar en este martes 23 de abril? It's your birthday today. Happy birthday. También voy a elegir en la próxima hora el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito. Todavía tienes una horita. Tienes una horita para comentar ahí. Ponte las pilas. All right. Llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, a través de Nuevo Sol. Vamos para el aire a buscar la llamada número 9. Boletitos para estar conmigo este sábado en la Mega Mezcla, el concierto. Y el próximo sábado 4 de mayo en el Miami Bash, Casella Center, antiguo American Airlines Arena. Y también tengo boletos para ver a Aventura en su gira de Cerrando Ciclos, Nueva York, Miami, IPR. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny.